5, que podés retirarlo el martes, el jueves o el sábado, cualquiera de los tres días, y que viene bien sobre todo para estas fiestas. Vamos a ver ahora cuáles son las noticias más importantes a esta hora de la mañana. Se presume inocente. Esto pasó. Esto pasó. Esto pasó. Hola Lu, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están todos ahí en la mesa? ¿Todo? Qué lindo escuchar a Rodri y a Manu. ¿Eh? Hola Lucía. Muchas gracias Lu, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien ustedes? Perfecto, nos quedamos con las ganas de saludarte, ¿no? Mira, media cuadra, así que... Media cuadra, así que... Ah, bueno, podemos justo ir para los ravioles. Podemos ir a comer al mediodía y a la una, ¿no? Les preparo unos platos de ravioles. Listo, allá estamos. Pará, todavía no, Rodrigo, pará un poquito al mediodía, ¿eh? Lu, vamos con las principales noticias a nivel local. Bueno, los taxis salen más caros. Sí, esto se informó desde la Municipalidad de Santa Fe. Cuando se dio a conocer que van a regir nuevos valores que están actualizados para las tarifas del servicio público de los taxis en nuestra ciudad. Estas nuevas tarifas van a comenzar a regir, comenzaron a regir ya a partir de la hora cero del día de ayer sábado. Y bueno, se trata del primer aumento para el sector que permaneció 14 meses con estos precios congelados. Bien, no es una buena noticia para el habitante santafesino, porque de por sí es una tarifa media saladita la del taxi en Santa Fe, que ahora aumenta. A nivel nacional, y seguimos en este tipo de información que tiene que ver con el movimiento urbano, arranca el operativo vial para este verano. Sí, este operativo arrancó ayer para el verano 2021, que bueno, está destinado a fortalecer justamente la prevención, las fiscalizaciones y también la seguridad en el transporte terrestre de todo el país. Mm. En este operativo van a intervenir la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y también la Junta de Seguridad en el Transporte. Y con respecto a esto, el ministro de Transporte, Mario Meoni, dijo que se espera que la temporada sea con mucho tránsito, pero bueno, por eso se apela, digamos, a la responsabilidad de la conducción en las rutas argentinas. Recordemos, bueno, seguro hay que llevar la revisación técnica vehicular. Si tu auto tiene más de 2 años, tenés que llevar la patente paga, tenés que llevar la tarjeta verde. Tenés que cumplir, obviamente, con la velocidad, con el cinturón de seguridad. Y el carnet de conducir, si te venció, todavía estás a tiempo, porque prorrogaron un tiempo para renovar el carnet debido a que, por pandemia, están dando turnos muy, muy agoteo. La última tiene que ver con el mundo a nivel internacional y nos llevas hasta Italia. Sí, en Italia se decretó ayer también la zona roja en todo el país. Sería un confinamiento, digamos, del 21 de diciembre al 6 de enero durante las fiestas, porque bueno, los expertos temen que la curva de contagios aumente durante esta época, digamos, de fiestas. Bien. Entonces, bueno, se prohibieron los desplazamientos internos entre todas las regiones y también los bares y los restaurantes van a permanecer cerrados. Y obviamente las reuniones familiares se permiten, digamos, con presencia de poca gente. Bien. Te sumo, Lu, un dato sobre Italia también y algunos otros países. Se están prohibiendo los vuelos a Gran Bretaña por la nueva cepa del coronavirus que se acaba de descubrir ahí. Así que bien, también hay otros países que empiezan a tomar ese ejemplo. Va a ser bravo fin de año y principio de año, sobre todo en Europa, ¿no? Donde la segunda ola, como se dice, del virus y de una cepa que parece, más agresiva, está modificando muchos de los parámetros que se tenía pensado. Es más rápido la propagación en la nueva cepa británica. No se sabe si es más grave cuando ataca, claro, por ahora, porque como es esto, claro, minuto a minuto se va sabiendo. Buenísimo, gracias Lu. No, gracias a ustedes. Beso grande, Lu es Lucía Puebla, claro, por las dudas.